Entonces, y ahora sí, aquí está el segundo Arévalo y los taxis y brisas de Cajeta. Para ti, Ley de Rosas, ven por acá, podrás utilizar esto, ¿eh? al menos no sabo, pero ya lo voy a utilizar. Antes sería como segundo Arévalo. Él también muy contento. El día de hoy tiene que seguir con nosotros, puesto que tenemos hasta altas horas de la madrugada. Listo, muchísimas gracias también. Y lo que ha sido por su marca, este simpático hombre, este hizo maravillas a los 16 años. Caramba. Ley de Rosas, travesura dio a los 16 años. Pepito, si nos alcanza Ley de Rosas. Pepito, Ley de Rosas. ¿Cuál es su nombre en la docena? Augusto Tercero, a los 16 años estuvo paseando ya. A los 16 años estuvo paseando las cositas, esos sueños que tiene la vida. Ley de Rosas, también para usted. ¿Ya lo veo? Listo. Ahora sí paso por allá a la cámara secreta. ¡Vamos, amigos! Este es nuestro gran homenaje al Día de la Madre. Muchos regalos, premios de diferentes instituciones. Y se lo haría a la madre. Madre, dulce mejor. Y tu mamá y nada existe a este frágil botánica. Pero ni el sol abrasador ni el viento implacable puede doblar la fuerza de su amor. Y su capacidad de amor es el recuerdo que acompaña la vida de sus hijos. Feliz Día de la Madre para todas las madres cajamarquinas. Es el deseo del personal de la oficina del Fondo de Trabajación en esta Sur Cajamarca. También presente. Y por qué no decirle gracias a la confinaria Gómez y el Antonio de las Navidades para todos los tiempos y materiales. Y la Marina de Gómez y el 4. Inversiones Cajamarca. Desde sus inversiones. Acá en el Cilindro apagado 8581. Carnicería Modelo. Cilindro apagado 205-909. Carnicería Modelo. También con balos. Con balos. Carne. Venga por acá. Este hombre que se parece a Nelson Fosco. A ver. Hace rato nos está que nos solicita a los nuevos mapas, ¿cómo te mueras? César, ¿de qué parte de la ciudad tú lo visitas? Del barrio de la Franja. Ese peinado que me ha traído el día de hoy, ¿es original o pura? Original, o sea. Bueno, para ti vamos a presentarte Ley de Rosas también. Hermosa alusión que viene desde la ciudad capital de Lima, un obsequio, un presente de Radio Tegolpa, no porque sea su vida, sino porque estás colaborando con nosotros para formas humanas o motivas. Reunión, porque y el Día de la Madre. ¿Tienes algún saludo que está para su misma madrecita? Sí, para nada.